stupid asshole. Estamos aquí en el comienzo de la 14ª temporada del Desenterrador. ¿Quién lo habría dicho? 14 años, 3 de los cuales han sido junto a aquí a dos primos que están conmigo, que en su rollo pluridisciplinar de Brutal Arratia Records, Mutilated Youth y A Couple of Assholes, pues están ahí revolucionando el underground. Han estado de gira en los Estados Unidos y Canadá, en la parte este, ¿no? Más o menos se puede decir. Sí, el este y Texas. Y el sur un poco también. Texas, Luisiana. Bueno, realmente Texas y punto. Carolina. Sí. ¿En Texas en cuántos sitios habéis estado? En 5. En Dallas, Texas. Voy a decir Texas después de todas las ciudades. En Laredo, San Antonio. ¿En Laredo? Laredo, sí. Mitiquísimo. México. ¿Y qué más, tío? Y Victoria y Houston. Hay una ciudad que se llama Victoria en, sí, en Texas. Sí, que la hay. Tocamos en un al lado de una cancha de baloncesto. En un skate park. No me espero menos. Siempre os han gustado los escenarios diferentes. Bueno, sí, ese es demasiado diferente. toda la peña ahí jugando a baloncesto y nosotros jugando. ¿En serio? Al Nicol al lado, tío. Sí. Ah, yo creo que la policía vino 3 veces. Pero bueno, bomberos, hablaban con ellos, no se llegaban a acuerdos. La ambulancia. Yo creía que cuando me has dicho que ibas a tocar a una, que tocaste una, a una cancha de baloncesto, no había nadie jugando a baloncesto. No, sí, cada uno ahí a los suyo. ¿Sabéis que tienes que hacer un diario en condiciones esta gira, no? Hemos grabado todo con, ¿al video? Con una GoPro y vamos a hacer un videoclip con eso. Yo creo que sí. Se lo merece. Sí. Solo las fotos que publicáis en Facebook de los grandes alimentos que tenéis a vuestra disposición, allá por donde ibais. Las pastillitas de menta con sabor a bacon. Esas han triunfado aquí, ¿eh? Pues traje la cajita. Tendré que llevarla algún día. No, lo que habrá es pedir en Amazon más. Yo creo que eso está descatalogado. Que lo catalogaran en primer lugar es lo preocupante. Sí. Y nada, todo esto es porque yo creo que ya conocéis aquí a Antón y a Juan. Llevo 3 años celebrando el aniversario de mi programa junto a su festival Bilbao Death Fest. Y esto ya pues es más que una colaboración, es ya una misma cosa. Yo elijo algunas bandas, ellos traen ruido. Y estamos haciendo un festival bastante guapo. Tú eres, tu papel en el festival es curator, tío, que se te olvida ya. Es verdad, no, pero ya es no que lo dices. No, pero porque ya no hablamos en el grupo que creamos en WhatsApp, The Curator, Peter, ¿cómo era? Hostia, sí. Con ese puto, las letras cambiadas, que... Sí, sí, no sé, tío, eso todavía existe ese grupo de WhatsApp. Sí, sí, lo que pasa es que no lo usamos ninguno de los tres, o sea, que ahí está. Nada, Juancho no usa el WhatsApp nunca, utilizo su chat para como de blog de notas, ¿sabes? Ah. Pero no de cosas que le importen, ¿eh? De cosas no, de para ti. Sí, sí. Pues una foto que necesitas sí, y tal. Sí, sí. Es que da pereza abrir el WhatsApp, tío. Da pereza abrir el WhatsApp, o sea... Además, se acumula un mensaje, luego otro, no vayas a un 5. Y luego está la libérrima adaptación del castellano de Juan, cuando escribe. Sí, es porque tiene los dedos como un manojo de pollas, y entonces aprieta... 7 teclas, siete teclas cada vez, sí. Más o menos. Es que... estuvimos tú y yo hablando una vez de una frase que... Una movida que escribió... Que no consiste en nada, había manera de saber lo que decía. Te sí, que pedir. Está en Facebook el cabrón. Sí, está en Facebook. Pone Salem si no huevo, pongo. Eso ya pudo. O sea, normalmente siempre consigo descifrar lo que quiere decir, pero ya aquí. Ah, aquí fue. Ahí estaba muy volado, estaba muy volado. Ahí era muy rollo Indonesia, solo se habla en una isla, ¿no? Sí. Qué tío. Mis conversaciones con él cuando estamos ahí hablando del festival siempre son. Yo le escribo. Con un castellano limitado, pero correcto, y él me responde, y siempre dices, ¿con esto quieres decir esto? ¿Con esto quieres decir esto? O sea, porque es que si no meto la pata, porque es que... Pasa. Y oye, una de las grandes sorpresas de este año, vamos a traer a los creadores de la terminología crust, ¿no? Es el bastard. Sí, señor. Sí, sí, los que acuñaron el término. Y bueno, no sé si lo hicieron deliberadamente, pero vamos, a raíz del... Tiene sentido, a ver, todo el mundo sabe que, tío, cuando escucha crust, sabe lo que va a escuchar realmente. O sea, que es una palabra que yo creo que se adapta a la música que no, represente. Vamos. Sí, sí, sí. O sea, si puede ser al revés, o sea, puedes escuchar la música y decir esto es crust, o decir crust y escuchar la música y decir esto es lo mismo. La puta gracia está en qué batería, qué colega vuestro es el que toca la batería, porque yo me di cuenta. La batería en Hellbuster es John. John Guardomice. Un apellido, ¿no? Rarísimo. Ah, no. Sí, es un colega de Death Bus. Eso es. De Belfast, que tocaba en Death Bus y en Necrofag, y este año viene y va a tocar también en. Neami. Se está volviendo un poco. No, bueno, sí, tocó en Necrofag, pero luego hicieron programas. No, ahora toca en Neamni. Tocaron con programas. Pero, que al pero final de... va a venir este año con Hellbastard y con Neamni, que es el grupo de black metal de Belfast, de los colegas. La gente que fue al Death Fest ya le sonará. Ya sí, no, no. ¿Cómo no te vas a acordar de Alessandro? Madre de Dios. Y la cantante de Basement Torture Killings. Hasta o sea, arriba. God forbid. Es que esa mujer. Yo creo que es el ser humano más inquietante que he conocido en toda mi vida. Sí, fue una buena aventura, ¿eh? Ahí no. Haciéndole el tatuaje en el comedor de la Orbeco. Eso no sabía yo. Sí, hay una foto y todo, tío. ¿No has visto que? La foto de los agradecimientos. ¿Y dónde? Sí. ¿Y dónde? Con respeto. No, en el tobillo. Ah, vale, vale. Es que siendo vosotros, no me sorprendería nada que le hubiera hecho una foto, un tatuaje en la teta, por ejemplo, directamente. Que la tía estaba todo el rato, sí, sí. Tatúame algo. Yo no tengo ni idea, o sea, fue una cosa muy cutre, pero. Pero yo boli, ¿no? Como me da suda todo, ¿sabes? Y cuando llega el momento de la verdad, dice. Ya había puesto todas las movidas y todo, y me dice: espera, espera, ¿qué aguja vas a usar? Eso, no me puedo creer que te importe eso después de todo, ¿sabes? Pero bueno, sí, la aguja era. Era la que tenía que ser. Nueva, sí. Pues nada, todo eso fue el año pasado. Y este año... A un besecito estamos. Y apunta maneras. Vamos a ser un poco más serios, ¿no? Sí, sí, sí. Si no, porque además... Un día, el viernes. El sábado ya, a partir de las 7. No, hombre, por supuesto. Pero sobre todo, más que nos viene Juan con gafas. Eso significa que estamos hablando de algo respetable. El primer día también, pues, ¿no? Mira, yo te digo que nos lo pasamos de puta madre. Pero... Los mejores fines de semana de mi vida. Pero pudimos pasárnoslo también porque la gente de Orbeco estaba currando y parar allí. Sí, sí, sí. Y... Sí. Se lo debemos a no, ellos. No, por eso. Yo ayer cuando estuve con Eder me autorrecordé y dije, no, esta vez. Básicamente lo que necesitamos es más hijos de puta que tanto se benefician del pedazo festival que organicemos y que nos echen una mano. Porque entre los tres se puede hacer lo que se puede, quiero decir. Sí, la Orbeco ayuda un montón para que se haga. No, pero me refiero a que tenemos que encontrar gente de fuera. Sí, sí, eso claro. No, porque luego pues, había desastres el año pasado. Las camisetas era un jaleo ahí. Joder, yo perdí la mía. Pues nunca me la iba a poner. No, sí, nosotros nos quedamos sin cosas también. ¿Cómo volvimos a casa? Es todo una cosa de... No se puede contar. Efectivamente. Pero la más gracia de Hellbastard, que es el grupo que va a sonar ahora, vamos a poner su EP, que da nombre al estilo, Reaper sí. Crust. Yo les... Dime. No he dicho nada. Una incongruencia seguro. A esto yo los conozco porque ficharon con ERH, el sello en el que han estado Una Paldez, Carcas, Cathedral, Godfless. Un sello que en los 90 y finales de los 80 tenía la creme de la música extrema inglesa. Y les ficharon cuando ya están un poco de cuesta abajo en el disco que se llama... No me acuerdo ahora, para que lo parió. ¿Lo tengo en CD? Who fucking know. Es casi parte como los Suicidal Tendencies mezclado con... Pero sin saber tocar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? O sea, sin complicarse. Eso es el disco que tuve yo. Human, no sé qué, es que no me acuerdo ahora. Es que me lo compré, lo escuché dos veces. Imaginaos que tenía 15 años y me compré un disco de Hellbastard porque estaba en ERH, no porque... Y porque el nombre hay que reconocer... Sí, sí, es un nombre... Uno de los mejores putos nombres de bandas de la puta historia. Suena bien. Lo compré, lo escuché y era algo que entonces yo no entendía. O sea, crust, ¿qué cojones de música es esta? Y lo tuve ahí escondido en una esquina de igual 15 años. Y de repente, aquí el batería este el que estamos mencionando pone que ha tenido el privilegio de ir a la gira con Hellbastard, que se han vuelto a reunir. Bueno, no sé si... No es una reunión. Realmente. Bueno, es el que manda de la banda. Se ha reformado. O sea, está el, no me acuerdo cómo se llama, el que es como... Malcolm, me parece, que es el guitarra que canta. Y luego los demás, hay miembros de Acid Age, creo. Sí. Está John a la batería, pero son chavales mucho más jóvenes que los miembros originales. Que tiene todo sentido el mundo. Porque si no, probablemente no podrían tocar ni tres canciones. Y más irlandeses que ingleses. Sí. Bueno, no creo que a esta peña les importe mucho en ese sentido. Y no, y la movida, pues bueno, que le mandé un mensaje y le dije, ¿tocas con Hellbuster de verdad? Y dice, sí, no jodas. Le dije a Juan, Juan habló con él y tenemos a Hellbuster el sábado. Antón habló con él, pero... No, bueno, sí, es verdad que tú hablar en inglés es como, te dan como grima. Hablo con muchas bandas, pero... No, escribes con muchas bandas. Eso es, eso es. Hablar con pocas. No, sabemos no la verdad que tuvimos mucha potra con Gerardo. Sí, no, no, fue una... Como es el colega el que está tocando la batería, él es el que quiso venir al festival a tocar, al Death Fest, y el que habló con... El que les convenció, para, básicamente. Sí. O sea, que sea un grupo así el que te pida tocar, pues está muy bien, la verdad. Te cae del cielo, ¿no? Es que, joder, no diría que es como si Doom te lo dijera, pero anda cerca. En el nivel de significado histórico de lo que es el crust, el hardcore y el grind inglés. Tal como lo veo yo. En cualquier caso, no solo tenemos eso. Pero antes de hablar de las otras bandas, vamos a poner un poco del Reaper Crust. Para relajarnos. Full album, me encanta el concepto de full album. Dura 32 minutos. ¿Sabe cuántas canciones son? We'll be right back. watch the bullshit. You think it's right. You keep your security. You say 'cause you want. You're not being needed. Just put in a guy. The tables will turn. You'll be treated as size. Middle-aged businessman will seize our power. You'll realize too late. Your dream is to soar. Al final, tío, lo dices una puta mierda. Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, como molan los putos Hellbastard, tío, como suenen así de crudos y va a ser muy grande. Y también va a ser muy grande una banda que yo me acabo de enterar hoy, que está confirmada. Manda cojones. Son polacos, ¿no? No, italianos. No, italianos. No se entera de nada. No, no, es que aquí ponía... Italianos, italianos. Polan, pues lo digo. Pues puede ser eso del sello, yo que sé, pero... A saber, en cualquier caso. Es Goregrim bien hecho, ¿no? Lo que habíamos dicho. Goregrim bien hecho. Goregrim. Pues bueno, de vez en cuando, cuando se hace ese tipo de música, hay peña que hace como que lo hace bien y profesional. Como Hemorragia el Estado, como General Surgery, estas bandas, tío, que la verdad es que molan bastante. Bueno, los otros tampoco lo hacen mal, ¿eh? ¿Eh? Lo hacen diferente. ¿Estos que van a sonar? No, pero que no bien ni mal, diferente. No estamos usando bien ni mal en su sentido estricto, tío. El concepto es el concepto. ¿Va a estar en ese plan? ¿Todo el programa? ¿Tú crees que va a ser así todo el rato? ¿Tú crees que va a ser así? No, a veces me sale en plan el rollo gilipollas, niño rata, tío. Bueno, fucking Ratman. Banda confirmada que yo desconocía su existencia. Se llaman... Hemófagos, italianos, me dicen. Estoy seguro de que son italianos, ¿eh? Pues no me cabe una duda. Sí, sí, sí. Stream of Shadows. Acabo de hablar yo con Giorgio. ¿Giorgio o Francesco? Giorgio se llama ahorita. Seguro que hay uno que es Giorgio y otro que se llama Francesco, no me cae ninguna duda. Puede ser, puede ser. Pues bueno, Giorgio y Francesco suenan así. Well done. Acaban de sonar. Acaban de sonar los Hemófagus, que parece que se ha movido hacia el thrash death ochentero, que a mí no tengo un problema al respecto, porque esto era de su último disco de estudio. Efectivamente son de Palermo. Y bueno, pues ahora vamos a intentar poner una puta canción de Cannibal Ferox, porque no hay ni una en YouTube. Es todo el rato la puta película. Ay, coño, esto. No. Sí, joder, coño. Pero eso qué, eso no sé si es un buen vídeo. A ver, déjame a mí, hombre. Que... Calla, capullo. Anyway. Con Cannibal Ferox Green. Ha puesto band, pero... Es que has puesto Green Cree, tío. Bueno, vale. Esto es un inicio de temporada, como tiene que ser. Ay, mira. 2014. Son todo vídeos. Vale, si no, está bien. You stupid asshole. El EP que sacaron con nombre homónimo, 2014. Dura 10 minutos. En un momento dado pararemos. La canción que empieza se llama Hallado cadáver con evidencias de estrangulamiento. Música positiva que te hace pensar. ¿No crees que vas a soltar una gran frase, no? ¿Por qué? Pues si tú estás igual de acabado hoy que ayer. O sea, no sé cómo decir. Voy a matarte, tío. Voy a mataros a todos. We'll be right back. A ver ese bigote. Este es el proyecto, uno de los grupos que trae el Desentarro como curator. Pero es que subes el micro a la mitad de la frase y nadie se entera de qué coño estás. ¿Te va a hablar? No, pero ya. Pero que tú subes el micro. No, pero bueno, ahora lo estoy explicando. Está hablando de Ballard. Que os digo, el que está escuchando es... Sacar. Thank you very much, my dear son, adopted piece of shit. No, no, yo entendería. voy a, como decía el de Type Negative en un directo, es el momento para iros al baño y echar un truño. En cualquier caso, Ballard los traigo yo, son parte de mi curatismo, mi rollo comisariado de este festival tan digno e intelectual como es el Blooded Fest, en su cuarta edición. Bueno, yo siempre he sido muy fan de los proyectos en los que está envuelto mi querido Aitor. Veruna para mí ha sido una de mis jodidas putas bandas favoritas. Veruna tocaron en el primer DC de sorpresa. Con Veruna, sí. Porque Titadine cancelaron, pues no sé. Ya, porque se, porque está todo rato dándose de hostias, básicamente. No, porque el batería estuvo aquí, no sé. Suele ser el batería, generalmente. Y vinieron todos. De todas formas, al final. De público. Y al final de la noche se pusieron a tocar ahí en el barato de nunca está en ese sitio, ya me enseñaréis. En cualquier caso, también en la primera celebración del Desenterrador en el décimo aniversario también tocó Veruna. Sí, tocaron Veruna de Wizards, Mikel Huracán. Y me he ido. La verdad es que salió una cosa bastante curiosa. Empezamos el Isabel ahora cerrado. Y pasó el tiempo y me junté, como os he contado antes, con Antonio y con Juan, acá Bruto de la Ratia, acá Mulidere Judge, acá los que han girado por Estados Unidos y van rompiendo peas. ¿Qué es eso? Eso fue en Laredo, Texas. Que tocamos. Hay que decirlo siempre. Sí, es que decir el estado después. Esa es nuestra obligación moral, lo sé. Sí. ¿Qué coño iba a decir? Ah, sí. Y bueno, fuimos ahí a un bar y el técnico de sonido no vino, así que tuvimos que montar nosotros todo el escenario. El problema fue que como no estaba, se dio cuenta de que sí, vamos. Que si llega a estar ahí el técnico habría pasado lo mismo, lo que pasa que encima habríamos tenido que pedirle perdón. Pero bueno, está bien, por lo menos. Lo dices con total conocimiento de causa, está bien, o sea... Sabíamos que se podía romper, pero nunca se rompe, tío. Sí, sistema judicial norteamericano va súper comprensivo. Tocamos como 5 minutos. No, más, más. 10. 7, 10. Bueno, 10 fueron rollo. Es que la batería 5, luego paramos a ver si podíamos arreglarlo. 3, y era como, joder, qué mal suena esto, parar otra vez. Luego vino el mal organizador. Un desastre aquí. Pero bueno, nos trataron súper bien allí. Peña de un grupo que se llama Grifo. Que son de algunos de Laredo y otros de Nuevo Laredo, México. ¿Rollete? Gringor. Zapatillero. Sin demasiada. Sí. Y ese no fue el único bolo que no terminamos en Estados Unidos. Hubo otro también en. Hubo unos cuantos. En Connecticut. Joder, es que Connecticut, te tiene que pasar algo ahí. Y en Boston, que se rompió un ampli de abajo. A ver, tío, las cosas en orden, espérate. Pero bueno, dale, estoy hablando de bolos que no acabamos, luego cosas que rompimos. Y yo me compré una lata de estas de alubias. Sí, unas beans míticas. Sí, beans. Bueno, hay un vídeo, puede verse, sí, chaval. Estábamos más borrachos los dos. Está Juancho, que nunca se quita la camiseta, pues ahí estaba casi en pelotas por el suelo. Yo también estaba. ¿A tú lo ancianos te cuesta tanto? A mí no me cuesta tanto, no. Y bueno, Juancho, es que no llevamos bajo a Estados Unidos, entonces Juancho estaba tocando con el bajo que le dejó un tío. ¿No te compraste uno? Se compró uno, pero el de dos fechas. Entonces las primeras dos fueron con bajos que nos prestaron. Qué grande soy. Y en plan, yo empecé a tirar las beans por ahí y por encima mío y a Juancho y tal. Y entonces se metieron todas como por el bajo y entre las cuerdas y ya no sonaba nada ni podía tocar, ¿sabes? Pero como estaba todo borracho le daba igual y seguía. Pero el pavo del bajo estaba desquiciado. Y al final pararon el bolo, cortaron el sonido y todo. Y había mucha tensión ahí, o sea, nos fuimos seguido. Sí, porque era como... Había como tensión, tío. No entendía que... Pero luego por otra parte, la peña nos felicitaba porque les gustó. Pero al mismo tiempo era como... O sea, era como, lo he disfrutado, pero sois unos hijos de puta, no sé. No, pero yo creo que... Ahora que estamos hablando de ese reportaje que vamos a sacar en Karate Press, vamos a intelectualizar a Mutilated Judge. Yo creo que es lo que pretendéis. Hay un punto de queremos tocar los cojones a modo. ¿O no? No, pero no. O sea, quiero decir, aparte de tocar, hacer la historia, hay una intención de confrontación. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Que no hay intención de nada, que somos gilipollas y punto, tío. Bueno, no, es que self-explanatory. Esto algún día lo usarán en mi contra, porque algún día diremos, vamos a vendernos, entonces envolveremos todo el asunto ahí con una especial o de... Sí, porque queremos expresar tal o cual. Y entonces algún hijo de puta recuperará este programa y dirá, no, pero aquí dijiste que no querías decir nada. Generalmente sois subnormales y ya está, no hay nada más que hacer. No sé, o sea, a lo mejor estamos haciendo sin querer algo que es la puta hostia. Y alguien es capaz de interpretarlo. Yo creo. Pero yo soy tonto. No, a ti te gusta Blink 182. A mí me encanta Blink 182. O sea, yo creo que. O sea, si pudiese dejar a Juanchu tirado y que le den por el culo para tocar en Blink 182 y no volver a hablar con él, lo haría. Entendéis, ¿no? O sea, yo creo que. Vuelvo a insistir en esa expresión que tanto me gusta, el inglés self-explanatory. No necesitamos decir nada más. O sea, abandonaría a su primo, al que tanto quiere en realidad. Tiraría todo por la borda, Mutilated Judge y todo. Amistades, todo. Todo. Por tocar en Blink 182. Sí. Que es probablemente el mayor escombro musical que se ha creado. No. El cáncer de mama. O sea, a mí me gusta, a mí me horripilante. Gusta. No irónicamente, porque ahora hoy en día tienes ya que decir que las cosas no son irónicas, porque ya parece que se da por sentado que todo lo que dices es ironía, ¿no? Hombre, joder. A mí, no irónicamente, me gusta. Mucho, ¿eh? No, si hablo de tu tío. Que cuando he venido aquí venía escuchando Blink 182. No. Y hace meses que es así, ¿eh? No sé, Juan, tú le conoces más que yo. Y yo creo... me puede nadie decir que es por nostalgia, porque a mí no me gustaba antes. No, es ese que no, Dios mío. Me gusta de verdad ahora, no es en plan, ¿por qué me recuerda cuando...? No. Tus errores son eternos, del pasado y del futuro. Pero yo estoy muy convencido de que Juan nos puede dar una explicación. ¿Tú crees que lo hace para tocar los cojones o es de verdad? Me gusta, si yo también lo digo mierdas. A ver, no. Tú concretamente eres un terrorista. O sea, contigo no voy a discutir. Después de que me escupieras comer el popcore, que eres esa puta mierda. Isicore. Pero no sé si igual aquí una de las veces que vinimos pusimos Isicore, ¿no? Sí. Vamos a poner Isicore. Sí, bueno, es verdad. Sí. Me parece que tiene razón. ¿Cuál de todos los más lamentables, o sea, cuál es el más irritante? Es que el más irritante... Es que... Los colegas vuestros. El más irritante lo pusiste ya. Y los colegas vuestros, esos que saludan siempre, el tío que hace una mierda de música, la hostia, mexicanos. Ah, los de Goran Carnas, que tienen otro grupo que es como de pop-punk. Sí. Pero eso no es Easy Core, eso es, pop, eso es Blink 182 en mexicano, en castellano. O sea, encima lo entiendes. Sí. También podemos poner eso, si vamos a estar aquí 4 horas. A o ver, no. O no. No lo sé. ¿Qué? Tú, Juan, dime una de esas mierdas que ponías cuando venías espera, a mi casa. Pon, a ver, pon, mira, mira, hay uno muy irritante, ponlo. Pero a mí me encanta, y me lo encanta no irónicamente. ¿Cuál? ¿Cuál? Espera. Dime. Marca. Ahora es una absoluta y total sorpresa, o sea... Llevaba tiempo queriendo poner música que me irritara a mí mismo. Ah, pon Nadie Escucha. Que no me va a poner o Nadie Escucha. Mis cojones. Luego ponemos Nadie Escucha, pero... Era eso, Nadie Escucha, tío. Nadie Escucha. Qué puto horror, tío. ¿Sabes? Ah, pues a mí me mola, tío. A ver si... Es equivalente, tío, a una bomba nuclear, tío. Mira, ahí, ahí lo tienes. Esto, sí. Buah, chaval. Solo el nombre. ¿Y el nombre sí, de la canción? Home Sweet Home, pero antes se llamaban Kronkasaurus Rex o algo así. Que mola más el nombre. O sea, os dice el desenterrador... Voy a cumplir 14 años el 26 de octubre, celebrando el Bilbao Death Fest, que es aquí, por eso estamos aquí con Juan y Antón, y por cierto Mikel, que ha venido a acompañarnos. Y voy a poner algunas cosas más infames. Yo creo que no he sufrido tanto desde que puse Shakira en un bar. Y es que lo sé antes de escucharlo, es lo gracioso. O sea, no sé. Voy a perder un año de vida escuchando esta canción. Home, Sweet Home. Tío, Cheers cuando, to Years. Cuando dices como que te hace daño escuchar estas cosas, es en plan... No, tío, es que... Rock, tío. Metal solo, tío. No, tío, ya estoy que pedir perdón, he sido acusado de poser, de hipster, de barbudo, no sé qué pollas, tío, pero es que esto es una basura. Está, yo creo que el top 10 de mierda infame. No es ninguna mierda a mí, o sea, es que no es ninguna mierda. Es una puta pi- será tu opinión. es... Es una puta pirilera musical, tío. En cualquier caso, voy a autoinmolarme poniendo un poco de música que aquí mis dos compañeros consideran no tan relevante. Ahora vamos a escuchar, cojones. Dios nos libre de Satán. No sé si alguien se ha fijado en los samples que ponen este grupo, que son como de los Sims, tío. Es que, tío. Son es como que de los Sims 2 mascotas. Yo estoy convencido que todo está creado artificialmente. Ellos no existen. O sea, son putos. Los ha hecho Pixar, tío. Exacto. No, Pixar sería más. No, Disney. Porque Pixar. No, Disney. O sea, lo ha hecho Disney, pero encima de resaca. Y yo creo que ahora viene perfecto para contrastar tanta podredumbre musical con podredumbre musical. Ballard, de su disco recién sacado, está bastante fresquillo. Creo que es un EP más bien. Nacer, vivir, morir en el mismo lugar. We'll be right back. Meloncios, contadme un poco los que van a sonar a Cannibal Grampa. ¿Qué? ¿Dónde son? No sé, decidme algo. Slam desde Madrid. Slam. Slam, ¿no? Es como te gusta el slam, ¿eh? No, no es. Bueno, es más. Bueno, prefiero que sea slam que deathcore, pero bueno. No, es brutal, pero bien, o sea, no es. Bien hecho, ¿no? De pegarles una palada. Sí. Tocan súper bien, les vi en directo y joder, está súper bien. Pues nada, vamos a escuchar del videoclip que tienen, Drowning Silva, Cannibal Grampa, es este año además, neviecito. Están a todos. El Bilbao Death Fest, 26 y 27 de octubre, en el Beco. así sonaban Carnival Grampa. Muy slammers, muy cores. Eso que le gusta aquí a mis dos colegas, que son unos postadolescentes insoportables. En cualquier caso, Conciencias del Destino, de la misma manera que hemos tenido a Hellbuster, así como una especie de carambola de carambolas, también vamos a hacer algo que aquí al desenterrador que estáis escuchando, cuando tenía 15 años, había aparecido una especie como de viaje astral. Cuando me compré la maqueta, la única canción, el disco en el que Cathedral toca con el señor que nos va a acompañar el sábado en el festival, con el señor Ben Mokri, batería de Cathedral en los dos primeros años, con su banda actual que se llama Resurrection Men, pero me va a permitir el lujo de poner la maqueta, que es lo único que... Y luego hay un directo también en el que sale él, que está en DVD, o sea, si te compras la edición especial tienes el DVD con la gira que hicieron posterior a esta maqueta. Y vamos encima dándole una vuelta turca a la única versión que tiene esta maqueta, llamada All Your Sins, de Pentagram, tocada por Cathedral, el que si uno conoce las dos bandas, pues empieza a entender. Está mal ese título, le pone In Memoriam. Ya, no, no. Ha cambiado de In Memoriam a Memoriam como tres veces, o sea. Yo lo tengo una edición siguiente que es In Memoriam. Lo volvieron a In Memoriam. No controlaban el latín por en aquellas épocas. Yo creo que era bastante que intentaran imitar. Pues yo creo que si vas a hacer un grupo, lo primero es saber con unos rudimentos de latín, no vienen mal, ¿no? Claro, no, después de haberme puesto esta especie de slam con granos de acné. En cualquier caso, Ben Mokri con su nueva banda, con la que lleva ya unos cuantos años, llamada Resurrection Men, va a estar como parte del curatismo del desenterrador en el Brutal Death... Brutal no, Bilbao Death Fest 4, 26 y 27, ¿no? En Ahorreco. ¿Dónde están las entradas, caracartones? Es espectacular, es espectacular cómo rompe el ritmo. Si vais a la sala Orbeco, que está en Llodio, vais a tener algunas entradas. En el Serúa. En el Serúa. En el Serúa, pues las llevaré ahora después de salir de aquí. Y... Igual en Vitoria. Y si no, pues... Con un poco de suerte. Y luego también mandando un mail, ¿no? Se pueden reservar. Sí, sí. Esto... Que quede claro. Se puede mandar un mail a Brutal... No, a bilbaodefest@gmail.com pidiendo las entradas que quieras. Y ya se te reservan los pasos que... Que tienes que tomar para hacerte con ellas. Y pronto también pondremos las camisetas. No las he visto yo todavía. Yo tampoco, no están hechas. Siempre me encanta, nos adelantamos al hecho. Y bueno, todo esto son muchas cosas, tío, de un festival que va para arriba. Porque viendo como la espuma. Sí, señor. Y vamos a escuchar ahora por ahora la demo en la que... This one is for you, Ben. Thank you very much for making the effort of playing on Thursday in Ardoona. Like only them. No one else. Habrá... Who will support? Claro. We don't know who. Yo me acabo de enterar de que eso va a pasar, ¿eh? Yeah, okay. He knows that. You fucking piece of organizing third of shit. You told me that, me dijiste que el jueves tocan Resurrection Men en Ardoona, ¿sí o no? Jueves 24. Ah, mira, pues es... Ya aquí hablamos como si estuviésemos en el bar, ¿sabes? Es que los pavos esos de Bélgica, no, ¿de dónde son? De Estrasburgo, por ahí. Pues les metemos ahí así, y ya está. ¿Pero qué rollo es? Pues muy bien todo. ¿Y qué ruido son los de Estrasburgo que hacen? ¿Eh? Growls, unos que estaban... Es que, oh, ¿sabes? No hemos denunciado nada y lo decimos por aquí como... Sí, pues igual montamos esto. Así todo funciona. Es el futuro del underground. Medio hecho. Sí, pero solo pone Resurrection Man. No he dicho nada de eso, ¿eh? Bueno, de hecho puso Resurrection Man. O sea, comienzo espectacular. No, es la hostia, es la hostia. Y luego a veces se le olvida poner la hora o... La hora o el precio. ¿O dónde? Sí, me he dado unas gambas de puta madre. Y luego encima se mosquea mogollón cuando tú publicas el póster porque no te advierte de que no lo publiques, creyendo que va a estar bien. Y según lo posteas dices, me cago no, en es que Juancho lo que hace es lo mismo que te escribe por WhatsApp, que no se entiende nada, pues cuando hace un cartel, más o menos así. Y entonces él ni se molesta ni en releer nada. Entonces me lo manda a mí y dice, hala, dime lo que está mal. Pero es como, macho, tío, ¿no puedes leer una palabra y ver si está bien? Y es como, no, tío, es que yo no lo veo. Yo no... Sí, más, es un máquina, tío. No, realmente es que es el cerebro central de toda la historia, es lo que manda huevos. O sea, eso dice los cerebros de mierda que tenemos nosotros, macho, porque... Qué cabrón. Qué cabrón. Y qué bien, de todas maneras, ahora hablando en serio, que él es un... El Ben es un hombre que dejó Cathedral en el 90 a secas. Hizo varias bandas, tocó en Field Kick, que hicieron Pill Sessions. Rollo Cruz muy guapo, que luego va a intentar pinchar, que está muy bien, igual no lo he escuchado. Muy rico. Hicieron un split con... Por Dios, verdad, Lo que pasa por no arrancarle la lengua a ciertas personas. Pero la cuestión es que, bueno, hizo de la música como una afición, no le dio mucha importancia. Y bueno, lleva ahora ya casi 10 años con una banda que se llama Resurrection Men. Van a venir y hace un rollete, ese noise americano de Unsane, de Melvins, Most Light, quizás. Pero le tuvo tiempo de tocar canciones que todos conocemos de Cathedral, que salieron en el Equilibrium, y de hacer esta demo y de hacer esta versión de Pentagram llamada All Your Sins, más cruda imposible. Bueno, pues esto es lo que hizo Ben Mokri exactamente hace 28 años, que se dice pronto. Y ahora les vamos a traer, pues bueno, por circunstancias de la vida, también contactos o lo que sea, se van a venir y van a tocar en un par de sitios, en el jueves en Ardona con X y el sábado en el Bilbao Death Fest 4. A las 8 de la tarde, 7 o algo así. Ya me irá aquí el líder de opinión y organizador supremo. Mientras tanto, vamos a escuchar su último disco, que se llama No. Y la canción que lo da inicio se llama Threes. Thank you. Resurrection Man, así suena el Thrix. Es un tipo de disco llamado No. Y ahora yo creo que Insurgent, sí, habéis dicho, ¿no? ¿Anton? Sí, poner. Sí, pero cuéntanos algo, ¿qué has comido? Hoy. Sí. Una paella brutal. En el mismo sitio en el que estuvimos bailando 8 horas antes. En un barrio posible de Llodio. Igual había 200 personas comiendo con nosotros. No sé. Estaba no, allí para comer contigo. Entonces, no, más bien fue al revés, pero bueno. O sea, ya, no, demasiado abstracto. En cualquier caso, pues ahora vamos a darle a Insurgency. Cuéntanos un poco, querido Anton. ¿Quiénes son? A ver, pues es un grupo de inglés, son de Bristol, creo. Tocamos con ellos allí, de hecho. Nosotros hace un año y pico. Hacen tras así. Tras guarro, ahí, satánico, chantero ahí. Sí, sí, sí. Pues me parece que. Mira, el tema se llama Talibán. Qué pedazo de título. Sí, es que, tío, no necesitas nada más. Y Insurgency, Talibán. Es un disco del EP del 2014, o sea que le contaremos ya con una veteranía. 4 años desde entonces. Pues sí, suenan. Otra de las bandas traídas aquí por esas mentes profundas. Estos vienen de gira con Hellbuster. Ah, perfecto, o sea, viene un poco de. ¿Os conocíais antes o tocasteis con ellos entonces? Tocamos con ellos, pero no nos acordábamos. O sea, ha sido una pura conciencia. O sea, era como, ah, Insurgency, este grupo que viene con Hellbuster va bien y luego insiste, pero. Se hemos tocado con ellos. Talibán, Insurgency, otra de las bandas del Bilbao Death Fest, Orbecochea, el 26 y 27 de octubre. Empieza un día después de la muerte del gran John Peel. Bueno, nos hemos deshecho momentáneamente de Juan, para el bien de la coherencia del programa, porque Antonio aquí y yo estamos en muy buen estado. Somos gente, tío, yo presentaría a los padres de alguien, a nosotros dos, somos como muy respetables. Sí, sí, vamos, estamos ahora para... Para escribir un libro. Efectivamente, no, y rollo... Yo... Exacto. Para cosas serias. Sí, no, rollo para ir a la bolsa y arruinarla. Bueno, pues ¿qué otro grupo ponemos? Has dicho antes, después de Insulin, sí, otra banda. Ya has comido, para ya dices. Sí, muy rica. Y luego está jugando al bingo. A ver, ¿qué es más lamentable? ¿Que te despiertes en mitad de la noche sin querer porque tu cuerpo necesita fumar y te despiertes para fumar? Pero porque tu cuerpo te lo pide, tú te vas a dormir y te despiertas sin querer. O que tú... Queriendo te pongas alarmas porque prefieres fumar que dormir. Y digas, me voy a despertar tres veces hoy a tal hora para fumarme un cigarro. O sea, que tu propio cuerpo te lo pida es triste. Pero que tú tengas, o sea, que, eso es mucho que más te triste. Salgas de la cama para fumar. Es muy triste. Eso, o sea, ¿cuál es más lamentable? La que acabas de mencionar, la segunda, vale, ponerte las alarmas. Joder, no me jodas. Vale, vale. Envía tu respuesta a brutalarratia@gmail.com. No, pero es que es verdad. Es que me estoy acordando de un amigo mío, Javi, a quien quiero con locura, que vive en Madrid. El productor. Cuando vivía todavía en Algorta, iba a buscarle a la, por ejemplo, a la hora de comer. Entonces, la tarde el tío estaba durmiendo porque dormía 200 millones de horas. Y cuando entras en su habitación y todavía estaba durmiendo, su proceso era el siguiente. Era ponerse un pitillo en la boca y encender la luz y encender el pitillo. O sea, hace así. Hostia. Su despertar muy heavy. Pero dices, va, no sé qué, y tal, jajajiji, y le vacilaba. Pues que luego de repente estoy viendo esa serie, las mejores series para mí que se han hecho nunca en la televisión inglesa, la de Sherlock Holmes, la Granada Television, que se hizo en los 80 y 90, tío, que el pavo que hacía era espectacular. Y lo que os he contado, Sherlock Holmes. Está dormido, llega Watson y dice, Holmes, despierta. Ojos cerrados. ¿Qué? Nadie puede verte. No, no, pero no. Ojos cerrados. Pero vosotros sí. In your nosotros face. Nosotros sí, pero eso te digo, que no, esto no tiene que ser como que estamos en el bar, ¿no? No sé, ¿por qué no? Esto bueno, es pues visual. No lo haya visto. Estaba Pedro haciendo como que tenía los ojos cerrados y... Y se encendía el pitillo antes de abrirlos. Y bueno, sigo preguntándote, está bien todas esas anécdotas que os he contado, pero dime alguna banda. ¿Alguna banda va a poner? Claro. A ver, espera que salga el móvil y miro el cartel. Estoy sacando mi móvil ahora mismo para el que no me vea. Que sepáis que así son las cosas. Los organizadores del festival no saben las bandas que traen. Oye, ¿y quién ha sido el invitado que ha venido antes de nosotros, el último invitado que has tenido aquí? ¿Este es la primera vez en inicio de temporada? ¿Cuál fue el último de la pasada temporada? Uf, el año pasado fui súper vago, no sé a quién traje la última. Igual... Yo creo que en abril traje a alguien, por ejemplo. El año pasado, no sé, no me apetecía... Bueno, fue un poco onanismo radiofónico. Normalmente ya sabes que tengo... Mira, tenemos aquí... ¿Qué? Yo pondría Freak Nation igual. Sí, y vamos a saludar a cierta persona, ¿no? Pues... ¿Los Freak Nation son...? Fresh... Vale, vamos a saludar al inigualable e incomparable... Hola, Fresh, ¿qué pasa? Ayer estaba ahí. Ahí estaba en Orbeco, en ese... Con el directo de Lopes en Strand, tío. ¿Suena bien? Bueno, no se oye mucho el bajo, pero para mí es como lo mega guay ese video. Volvemos a lo mismo. Con Free Nation OF o algo así. Pero es todo junto y además has puesto Neation, tío. Luego se mete con Juancho porque... Claro, es claro, que... claro, es la movida, tío. Quita. Vamos a escuchar un directo. Por petición, ese que está ahí arriba. ¿Qué? Ese, sí. ¿Hace cuánto? Esto es de 2008, hace 10 años. Quiero decir que... ¿Han estos separados, puede ser? ¿Pero por qué no has puesto el Obscene Extreme? Ah, sí, vale. No lo he puesto todavía, estoy esperando. 2008, sí. ¿Pero había algún momento en que han estado separados o han estado...? Sí, sí, claro. Bueno, sí. Pues no, como todos los proyectos, ¿no? Vuelto a hacer ahora. Porque son Fresh, el guitarra de este grupo de Burgos, como de The Beat, Último Gobierno. Y que, bueno, tendrá mil grupos más aparte. ¿Azofra? Azofra la batería y Chusan cantaba. Pero ahora Chusan, como está por ahí, pues... En Dinamarca, creo, en Alemania. Pues, sí. Pues no sé quién está cantando, no sé, está otra. En cualquier caso, es bastante guapo este grupo. Y vamos a escuchar, pues eso, lo que dice aquí Antón, el directo que hicieron en Obscene Extreme, ese festival checo, en 2008. No suena lo más fino del mundo, pero yo creo que os animo a meteros en YouTube, ver las imágenes, imaginaros estar ahí, porque ese festival es muy de estar ahí. Algún día Mutilated Judge estará ahí, ¿no? Pues ya debería, ¿no? Habías intentado, pero... Bueno. Yo creo que tiene sentido. De hecho, hicimos el grupo para tocar ahí. ¿En serio? Eso sí. Fue... Joder, no me jodas, me acabo de enterar ahora. Sí, sí. O sea, veíamos los vídeos y era como, joder, hay que hacer esto, tío, y quería ir a tocar. Y al final, pues... pues hemos hecho un montón de cosas, pero ir a tocar... No, habéis tocado, no, habéis tocado en Estados Unidos, en México y su puta madre, pero habéis tocado en Austin. Claro. Pues oye, Fresh, tío, eres un grande y te vamos a poner aquí un Freak Nation que va a estar muy rico en el Bilbao Death Fest 4, el 26 y 27. Ah! Siguiente. No lo sé, eso. Tocaron el mismo año Curticaria y Anal la primera vez. Acaba de volver Juanchu, pero no ha traído nada consigo. Sí, o sea, no sé exactamente cuál es su aportación. ¿Aquí ocupar espacio? Mismo. Ocupar espacio, ¿no? No sé, tío, no sé. Me acaba de escribir un mensaje Nerea, una amiga. Nerea, me acaba. Que está, no. Otra. Sí. Que está escuchando el programa. Ahora de pronto ya es como que. Qué presión, ¿no? Ya, buah, colega. Uf. Alguien nos está escuchando. ¿No? No. Parece que nadie me escucha según estos dos putos escombros de personas que tengo aquí a mi lado. Claro. Es la primera vez que nos tratan así, o sea, ¿esto qué es? Un invitado, tío, que un invitado que se pierde en medio metro cuadrado también es bueno, ¿eh? Aquí enfrente. Buah. Una cosa. Cuarta vez que hasta aquí, yo creo. ¿Cuarta vez? Fácil. No sé. Anyway, cuenta. Iba a decir que tocamos en la tabacalera de Donosti. En... Es verdad, aquella movida, tío, es verdad. Es que aquí estamos hablando del Death Fest y luego a veces hablamos como de Mutilated Youth y no sé si. Es completamente lógico y tiene sentido. Nerea, que estás escuchando. Un gran saludo. Que quede claro. También. Tocamos en la tabacalera. Y un proyecto, ¿qué coño era aquello, tío? Fue un ex profesor de Juanchu, Ignacio, que... Estaba cuando tocasteis en el Tartanga Experiment. Vale. Ignacio Escudero es. Y pues él conocía Mutilated y eso. Y le llamaron del ayuntamiento de Donosti por los que se encarguen de la programación de ahí. Sí. Y el tío pues nos dijo para hacer algo y fuimos un día a su local, hicimos como una movidilla así. En verdad fueron, ¿qué? 3 minutos o 4 nosotros, ¿sí? Él tocó su bolo y nosotros hicimos pues una colaboración así de 3 minutos. Sí, eso sí, o sea, fue en cuadrafónico, o sea, 4 altavoces en vez de 2, ¿sabes? O sea, sí, sí, no, como... 4 y estaban puestos en... Como 4 esquinas. Sí. 2 de ellas detrás del público. O sea, molaba mogollón como sonaba eso, tío. Queremos volver a hacer algo así. Y fuimos allá a la tabacalera. Joder, menudo sitio, macho, ¿eh? Vaya sitio ese. ¿Y qué? ¿Pero que era como muy post todo? ¿Cómo era? Es que no era como nunca. La Lóndiga, pero en Donosti. Vale. Muy post, entonces. No puedo imaginarme. ¿Y vosotros qué? ¿Los primeros que hacéis un concierto? ¿O una colaboración? No. Allí, pues, montarán. A ver... Es que no sé lo que hacen, no han hecho. Pues, no sé qué hacen. Pues montarán bolillos o así. Pero ese sitio no lleva mucho tiempo, ¿no? Bueno, yo qué sé. Tiene pinta de ser típica movida. No, casi nunca, creo. Normal, tío. Un tostón infernal. ¿Qué? Ah, ¿de típica mierda esa para quedar bien y parecer que controlas de cultura? Claro, o sea, nosotros estábamos ahí. Es lo que decías tú de que a ver si tiene un significado lo que hacemos nosotros. Y en plan, nosotros pues hacemos lo que hacemos y cuando fuimos allí hicimos lo mismo, aunque durante 3 minutos en vez de 20. 20. Pero... ¡En vez de 20! Pero pues allí ¿qué había? Pues no que sé, tío, gente extraña. Y señoras con perros, algunos niños también. Y luego algún gafapasta y eso. No, por supuesto. Que luego diría, está viendo una performance o sea, experimental. Muy bien, porque aparte la movida que hace Ignacio estaba muy bien. Nosotros estábamos ahí agazapados. Sí. Esperando nuestro momento, bueno, viéndolos y más el bolo. Y es bueno, más extraño que la hostia. Está loquísimo. Es esa la generación de los que estudiaron Bellas Artes. ¿Edad? En la, pues no sé, tío, 30 y pico. Como la generación del hermano de Juancho, que también hizo Bellas Artes. Y el Jorge Núñez, el director de cine este, que no sé si nos hizo un videoclip. Esos todos hicieron Bellas Artes, yo creo que se conocen todos. No, y vaya, tienen no todos de... una pedrada que es la puta, hostia, no sé qué pasó ahí. Yo Mortal como estés definiendo, yo creo que serán de mi quinta, un poco más jóvenes. Sí, sí, sí. Bueno, porque yo me pasé, cuando hice la carrera, me pasé por Bellas Artes y la peña de ahí tiene una pedrada en general. Parecía como un manicomio. Con ínfulas de arte. Era bastante curioso. Joder, pues si alguien tiene curiosidad, que mire Jorge Núñez de La Visitación. Tiene en su web todas las películas. Bueno, no todas, ¿no? Tiene un montón sus de películas movidas, que ha hecho. Cortes y tal. Las puedes ver ahí gratis. Y joder, tiene unas mierdas más raras que flipas, tío. Tiene una de unos pavos que tienen que ir a salvar a Freddie Mercury. Y para viajar en el pasado rebobinan casetes. Todo hecho con su, todo hecho con, como, con sus colegas y tal, ¿eh? Bueno, no sé, no las he visto todas, ni mucho menos. Son muy a historias corrientes, arreglo sí. Del show, tío. Bueno, y eso, y pues eso, en la tabacalera había alguna peña así también. Y nos hicieron una entrevista también. ¿Quién? Pues la misma gente que organizaba, sí. Nos pusieron una cámara fija y estábamos sentados los tres en unas sillas de playa. Y a Juanchu se le reventó la silla mientras hablábamos, tío. Espero que lo pillaran eso, porque es la puta hostia. Y eso, tío. Y bueno, pues eso, nosotros nos pusimos como siempre. Yo me puse en gallumbos, en plan... Normalmente voy quitándome prendas según va avanzando el bolo, ¿sabes? Dejan en 3 minutos. Como va subiendo la intensidad. Pero ahí tuve que hacerlo en 3 minutos. Y bueno, pues eso, estaba ahí en gallumbos, no sé qué, Juanchu pues metiendo hostias con el bajo y la gente ahí en las sillas. Como, además, salimos por detrás, o sea, lo que he dicho, era cuadrafónico, había dos altavoces detrás del público y nosotros tocamos ahí. O sea, el público estaba de espaldas a nosotros. No nos veía. Entonces se tenían que girar el cuello y estaban como, ¿pero qué es esto? Y. Eso es muy Monty Python, ¿eh? Es espectacular. Y vendimos un CD. Uno, ¿eh? Ha estado bajado todo el rato. Fíjate, pues. No más. ¿No has dicho nada? ¿Cómo que no? Si estoy aportando todo el rato. ¿En serio? Yo creo que llevas hablando tú un buen rato. Solo gruñe, ¿no? Bueno, oye, no nos distraigas que esto es una celebración del cuarto Bilbao Death Fest. Sodomais cadáver. ¿Eh? Selección. Sí, un poco de musiquita. Selección de aquí y Antón. Sodomais Cadáver es... Es verdad, cuéntanos. El grupo de death metal del guitarrista de extremo distrito Rolly Jones. Aquí creo que canta. Pero el de siempre, ¿es el típico que ha tocado siempre en Extremo Terror, es de esos que ha ido incorporándose? No, yo creo que es de los... Veterano. De los de siempre. Vamos, vale. No sé, fijo si ha estado desde la primera demo, pero... En cualquier caso, el nombre el tío es muy conocido, o sea, es un lujo tener este grupo en el Sodomais Cadáver, Borarefilia, en el Bilbao Death Fest también. Thank you. Pues bueno, aquí estoy intentando que me alimenten mis invitados, pero con total y absoluto fracaso. O sea, su valor como seres humanos está un poco... Mientras discuto con ellos cómo arrancarles las putas orejas, vamos a escuchar... Eso es. Me gusta este nombre. Vamos a poner un poco de un pause porque básicamente ahora llega el... las 2 horas del programa. No es necesario. Vamos a hacer el corte, vamos a despedirnos de los que nos están escuchando en directo y a partir de ahí esto va a ser diferido. Muchas gracias. De verdad, vamos a escuchar... ¿Qué? Acabe. Exactamente. Ah, pues hay que despedirse. No, pero vamos a volver a hablar. Vamos a volver a hablar. Pero vale, venga, que di adiós, tío, por una vez en tu vida. Bueno, gente. ¿Ahora qué quieres que diga? Bueno. Nos vemos pues, el próximo octubre. Las entradas ya están disponibles en Orbeco y en el Serúa. 18 bueno, euros la de 2 días. Y vamos a hacer el repaso. Y no hay de un día. O sea, se podrá pillar la de un día ahí en taquilla, pero ya es arriesgarse a que esté lleno. Bueno, y el sábado... Así que mejor pilla la de dos. Cambiando el 18 pavos. 26, 27 de octubre en Orbeco. Bueno, aparte de eso, que estamos hablando todo el rato de eso. Hemos estado poniendo y algunos que van a sonar en la segunda parte del programa que va a sonar. El día 6. Otra cosa, Mutilantes y Dudes, hemos hecho tablas de skate. Ah, sí. Por favor, compradlas. Sí. Porque no paramos de hacer... Debemos dinero, debemos dinero. ¿Qué? ¿Qué ha hecho el puto retarded este? Venga, saca el Tony Hawk que llevas dentro y cómprale una tabla de... Hay de, que comprar... De eso es, por favor. Eso es, sí, por favor. Hay que comprarla. O sea, queremos deshacernos de ellas. ¿Cuánto cuestan? 65 euros. Bueno. Es una buena inversión. Sí, porque se va a revalorizar con el tiempo. Dentro de no, 100 no, años... No es una inversión, es un gasto, pero buen gasto. Pero dentro de 200 años también los arqueólogos se encuentran las putas. Dentro de 200 años, cuando haya la guerra del agua y estemos en un apocalipsis, podrás usarla para hacer una hoguera y calentarte. Encima es madera americana, que es mucho más. Maple. Eso es maple. ¿Qué quiere decir maple? Pues que. Arce. Arce. Madera de arce. Chaval, o sea, coleguita. Vamos, O skateas o qué más. Hechas, lo que más. En Francia, O una barbacoa ahí rica. Árbol francés, ¿qué? Me tienen muteado, hijo de puta.